Este es Félix, Félix, el romántico. You know. Cambiando el mundo. Oye, la gente estaba pidiendo vacilón. Bueno, aquí lo traigo. Eres preciosa y tú hermoso. Hay que prenderse, hay que prenderse. Sube, sube. Hay que prenderse, hay que prenderse. Hay que prenderse. Sube, sube. Hay que prenderse. Vamos a levantar al mundo caído. Vamos a exaltar al Dios de amor. Vamos a aprendernos, vamos a aprendernos. Que ella te encienda, prende la vida. Regalemos cariño, disfrutemos y hagamos lo bueno. Cristo te quiere ver feliz. Levántate, actívate, eres preciosa y tú hermoso. Aquí estamos, poniéndole sensualidad a la música. Hay que prenderse, sube, sube. Hay que prenderse, hay que prenderse, hay que prenderse, sube, sube. Hay que prenderse. Joder, venimos a ponerle belleza al mundo. Este flex es romántico, activado. ¿Quién dijo que me había quedado quieto? Hoy estamos haciendo música para bendecir. En conexión con también cambiando el mundo y como siempre sensual, sensual, bendición de gente linda. You know, puedes olvidarte de mi nombre, pero no te olvides del nombre de Jesús. Con Dios en el corazón, aquí estoy activado. El romántico, venga a ponerle belleza al mundo.